Lo que hemos empezado a trabajar, hemos empezado a trabajarlo en formación profesional. En ese sentido, sí que hemos sido, entre comillas, innovadores, porque no, los centros de formación profesional por ahora no han trabajado este tipo de ámbitos, ámbitos de la persona. Y bueno, sí, básicamente, bueno, una profesora del instituto tuvo una experiencia en un programa de movilidad europeo, en concreto en Chipre, sobre aprendizaje emocional, donde coincidió con profesorado de otros países europeos y demás, y allí, bueno, se trató de formar a los profesores en torno a este campo, ¿no? En concreto en países nórdicos y en otras latitudes también se ha trabajado ya con este tipo de dinámicas. Entonces, bueno, ese curso, esa profesora hizo esa formación, llegó al instituto y nos dijo, oye, esto está muy bien, se puede trabajar, y bueno, decidimos empezar a investigar un poco la cuestión y bueno, empezamos a implementar algunas actividades novedosas, sobre todo al principio de curso, empezamos a manejar otra forma de gestionar los conflictos, de gestionar la convivencia diaria y bueno, empezamos un poquito por ahí. Y ya este curso lo que hemos hecho ha sido asesorarnos con entidades que se dedican al campo de la educación emocional y hemos empezado a implementar una serie de herramientas, algunas con más éxito y menos, otras algunas con más dificultades y otras con menos, pero bueno, está siendo para nosotros un gran aprendizaje en todos los sentidos. Y se trata básicamente de poner a la persona en el centro, de contemplar al alumno y la alumna como una persona con muchas más necesidades que las puramente académicas, que influyen e inciden muy, muy, muy importantemente en su capacidad de aprendizaje, en su motivación y demás. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? En eso estamos, sí. Sí, lo que, bueno, en las habilidades que son necesarias para la convivencia, ¿no? Para la vida cotidiana, vamos. Todo esto ayuda mucho a llevar, pues eso, unos comportamientos emocionales que a veces no son fáciles de controlar, ¿no? Sino que incluso habrá evaluación a la hora de los exámenes, ¿no? Sí, mira, no exactamente, pero sí que es verdad que está muy de moda y cada vez más el tema de las competencias, la evaluación por competencias. En concreto, en formación profesional se empieza a trabajar el tema de las competencias transversales. Se habla de otro tipo de competencias que no son las puramente académicas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se habla mucho de evaluar competencias transversales, no se habla tanto de entrenarlas, ¿no? Y yo creo que ahí está un poquito el cambio que tendríamos que dar, ¿no? Hay ciertas habilidades y ciertas competencias que hay que trabajar, ¿no? Que hay que entrenar y que hay que dejar a los alumnos y a las alumnas que las desarrollen libremente, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está un poquito el desafío que tenemos como profesores y como profesoras, cambiar un poquito nuestro rol y bueno, acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje de otra manera, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué técnicas se emplean? No sé, me imagino pues algo que socialice más a los alumnos, que les, no sé, más en contacto, aparte que el que ya tienen y ya están, ¿no? Pero si se trata de resolver conflictos, de comportamientos, todo sí, esto. Bueno, hay muchas herramientas, ¿eh? Nosotros este año estamos implementando algunas y estamos, todavía nos falta por terminar el curso, estamos aprendiendo, digamos, ¿eh? Porque como te he dicho antes, pues hay muchas dificultades. Entonces, estamos viendo un poquito cuáles de estas herramientas las podemos implementar directamente, cuáles necesitan un retoque o qué otros tipos de soportes, de guías y demás necesitamos para poder trabajar, ¿no? Porque la configuración de la formación profesional, la forma en que está organizada, digamos, la FP, pues no facilita precisamente este desarrollo, este trabajo, ¿no? Desde el momento en que las tutorías no disponen de tiempo material en el horario lectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos condicionantes que hacen que sea complicado. Pero, entonces, lo que estamos haciendo es implementar ciertas herramientas y estamos comprobando el éxito de algunas, las dificultades que tenemos con otras y demás. Pero bueno, por ponerte un par de ejemplos, mira, por ejemplo, las primeras horas de clase a la mañana y después del recreo, bueno, se dedican 2-3 minutos a una herramienta que denominamos sintonía. Es decir, a través de una música suave se intenta que el alumnado se prepare la mente para el lo que viene después, ¿no? Que es el aprendizaje, el trabajo en el aula y demás, ¿no? Es un momento de, al principio le llamábamos una especie de relajación, pero no es una relajación, en realidad es sintonizar o preparar la mente, ¿no? Es muy parecido a una meditación, pero bueno. Uh-huh. Así es como le denominamos. Sí, sí. Y que pueden ir acompañados de alguna lectura o no, ¿eh? Pero bueno, sí que la música suave y el momento de silencio en el aula en el que el alumno tiene que estar consigo mismo y centrarse en lo que va a venir luego, sí que muchos alumnos, cuando por algún motivo técnico no hay esa sintonía, los alumnos te lo recuerdan, ¿eh? Oye, ¿qué pasa hoy? Hoy no he podido hacer y lo he notado, he tenido un problema y... Bueno, o sea que funciona. Te lo recuerdan. Sí, sí, sí, lo recuerdan y, es que funciona. Sí, sí, sí, sí que funciona, desde luego. Y luego, bueno, otra de las herramientas que estamos empezando a trabajar es el reciclaje de actitudes negativas. Es decir, cuando hay un conflicto, no se trata única y exclusivamente de coger a la persona o a las personas que han protagonizado, entre comillas, el conflicto y bueno, echar un rapapolvos y aplicar un castigo, que en ocasiones también habrá que hacerlo. Pero bueno, lo más importante y lo que en muchas ocasiones no se hace es dar oportunidad al alumno o a la alumna para que se explique a sí mismo y explique verbalmente o por escrito qué es lo que ha sucedido, cómo se ha sentido en ese momento, qué cree que es lo que ha hecho mal, cómo se siente después de hacer ese análisis. Es decir, darle 5, 10 minutos, 15 minutos para que el alumno haga el trabajo interior de reciclar lo que ha pasado, ¿no? Y muchas veces eso, solamente ese trabajo, bueno, pues y acompañado de, por ejemplo, un compromiso personal, pues es una tarea pedagógica que es muy muy importante y que normalmente no solemos hacer habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra de las herramientas que hemos empezado a aplicar. O, por ejemplo, que las normas de convivencia en el aula sean diseñadas o sean definidas por los propios alumnos a través de lo que llamamos pautas de convivencia, ¿no? Es decir, los alumnos definen qué es lo que les hace sentir bien y en función de esas pautas en las que son coincidentes de todos los alumnos, pues esas serían un poco las normas de convivencia. Es decir, si hacemos lo que nos hace sentir bien, pues vamos a estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera también de enfocar la convivencia, ¿no? Sí, sí, además, bueno, parece... Por ponerte unos ejemplos, creo que podría. Sí, sí, parece lógico. Además, bueno, me ha llamado la atención también el panel de sentimientos, ¿no? Cuando el alumno llega o sale del centro y bueno, pues, bueno, ¿cómo se encuentra en ese momento, esa es una emocionalmente hablando? Que aún no hemos aplicado, ¿no? Es la siguiente que nos toca, digamos. Ajá. Pero bueno, veremos un poco cómo responden los chavales, ¿no? Ante esa en concreto, pero sí, es básicamente es eso, es decir, los alumnos al llegar al centro tienen que hacer un trabajo interior en este caso otra vez, ¿no? Es mirarse un poquito a sí mismo y ver cómo se encuentran en ese momento y al salir de inconscientemente al salir del instituto, pues bueno, verán cómo estaban cuando entraron y sentirán cómo se encuentran en ese momento, ¿no? Es un poco tener conciencia de nuestro estado emocional y hasta qué punto somos capaces de gestionarlo, ¿no? Porque realmente con el alumnado muchas veces los problemas vienen por esa capacidad o esa incapacidad de gestionar las emociones, en ocasiones por parte del alumnado y en ocasiones por parte del profesorado, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos personas. Pero bueno, nuestra labor es formar a los alumnos o darles oportunidad de que sean capaces de gestionar esas emociones y que eso no les genere más problemas, ¿no? Porque en ocasiones un no saber encajar una frustración o no saber encajar una emoción determinada como un enfado, como una tristeza o un sentirse minusvalorado el trabajo de uno mismo y demás, puede generar una reacción exagerada y que al final lo que hace es traerle más problemas al chaval, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el campo un poco de las emociones. Desde luego, bueno, pues hay... Bueno, por cierto, hay que decir que el IES Zarauz cuenta con más de 600 alumnos, ¿eh? Fíjense ustedes la tarea tan complicada que debe ser. Bueno, además llevas un año, Iñaki, ¿no? Un sí, año. Bueno, he entrado como director este curso, sí. Sí, un año o menos, no sé, un año para eso. He estado en otros equipos directivos el año pasado, los dos últimos años he estado en el equipo directivo también, y bueno, pues. Por eso yo procedo de formación profesional y por eso te digo que hemos empezado en formación profesional y iremos viendo, pues bueno, que cuáles de estas herramientas se pueden trasladar al resto, ¿no? Pero vamos, el camino es sí que lo tenemos tomado y bueno, sí que yo entiendo que el sistema educativo, la educación en general, más que el sistema educativo, está en un momento de transformación y que los docentes, los profesores y las profesoras sí que nos estamos dando cuenta que necesitamos algo más, ¿no?, de lo que hay hasta ahora y que hay una serie de campos que tenemos que formarnos, que tenemos que concienciarnos y que tenemos que empezar a trabajar para que esto mejore, ¿no? La educación se tiene que adaptar porque la sociedad está cambiando, ¿no? Sí, sí, desde luego. Importante, sin duda. Bueno, lo decía, 600 alumnos, de los cuales 160 cursan algún ciclo de formación profesional, que es otra de esos temas importantísimos, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que hay que formarse, no solamente universitariamente hablando, sino también en los ciclos de formación profesional, que tienen muchísima, muchísima salida. Y bueno, que es una importante labor la que estáis realizando ahí en Amurrio, ¿no? Y bueno, la gente joven, la salida, el mundo laboral, sobre todo la formación es importantísima, porque sin formación no hay futuro, ¿no? Sí, en formación profesional, desde luego, bueno, tenemos una responsabilidad muy grande, una conexión muy grande con el entorno laboral de la comarca y bueno e internacional inclusive, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. De hecho, bueno, hay antes te hablaba de competencias transversales y demás. Hay algunas de estas competencias transversales que pues tú has mencionado antes algunas cuando hemos comenzado la entrevista, ¿no? Has hablado de trabajo en equipo, estaría el trabajo en equipo, estaría la capacidad de investigar, estaría la capacidad de comunicar. Hay una serie de competencias que las queremos trabajar a través de la metodología del aprendizaje basado en proyectos o las metodologías activas de aprendizaje, ¿no? Ese es otro campo que ya se está empezando a trabajar y que desde diferentes ámbitos se está empezando a ofrecer formación a los centros y bueno, esa es una vía que también hemos iniciado para esas otras competencias transversales que creemos que esa puede ser una buena fórmula para trabajarlos, ¿no? El tema de las metodologías activas. Es decir, que ya el rol del profesor tiene que cambiar, o eso es lo que yo entiendo, por lo menos. El profesor ya no puede seguir siendo el que cree que lo sabe todo y lo enseña todo a los alumnos y ya está, sino que los alumnos tienen acceso a muchísima información y tienen muchísima capacidad de buscarla, de investigar, y eso es lo que hay que propiciar, ¿no? Porque para que el alumno para que se despierte en él esa capacidad de crear cosas, de hacer y de investigar, ¿no? Importante. Entonces, bueno, sin duda. El rol del profesor seguramente en unos cuantos años pasará a ser más un rol de entrenador o de acompañante, ¿no? Más que el que es ahora, ¿no? Visión de futuro. Bueno, pues hay que apostar desde luego por el futuro. El futuro, desde luego, es ahí, la formación y el conocimiento. Sin él hay poca cosa. De manera que es el futuro. Desde luego, nuestra enhorabuena por este proyecto novedoso. Se van a fijar mucho en vosotros, en cómo transcurre, cómo funciona, cómo va, y seguro que os van a preguntar mucho sobre esta nueva herramienta aplicada en las aulas. Esperemos acertar y tener la constancia suficiente para la constancia necesaria para seguir adelante. Seguro que así va a ser. Iñaki Rodrigo, no te quitamos más tiempo, te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutos esta mañana. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei.